El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, queridos oyentes, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, cualquier cosa que nos mandéis en info@elbatallonpluto.com o en los comentarios de la cajita de iVoox. Tenemos mucho contenido, tenemos mucha diversión, ha sido una semana alucinante por un contenido en concreto, ya lo sabéis, habéis escuchado el programa del martes, pero antes vamos con las presentaciones. Empiezo contigo, Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues sí, venimos de ese programa del martes intenso y veremos si en los comentarios de este Responde también se refleja esa intensidad de la gente, de todo lo que hemos vivido esta semana. Sí, sí, sí, se va a reflejar aunque sea en parte, pero yo creo que la semana que viene espero, invoco a los fans para que estén ahí con la antorcha levantada, yo qué sé, aquí aplaudiendo a su amo y señor. Pero bueno, vamos a verlo todo eso en un ratito, vamos a seguir con esta ronda de presentaciones. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues yo la verdad es que muy contento. Estas semanas son las buenas y además son las previas al evento, así que genial, contentísimo, de verdad. Sí, sí, sí. Hoy vamos a grabar con una sonrisa en el rostro, que eso es maravilloso. Y no siempre podemos, ¿eh? No por nuestra parte, que ponemos nuestra intención, sino por las compañías. Pero hoy sí. Y Atreides, espero que por tu parte también estés contento. Un saludo. Muy buenas, pues sí, desde luego. Fue muy divertido toda la parte del direct, con algunas sorpresas que no las esperábamos para nada, con algún spoiler nos han dicho, pero bueno, se han tomado muy bien, la verdad. Y nada, estuvo genial, sí. Así que lo de grabar con una sonrisa tiene razón. Por fin no tenemos que coger y depender de que las compañías están haciendo cositas malas. Esta vez está muy bien. Eso es, una cosa, esta vez sí. Has dicho el direct, ¿no? Sí. Vale. Ya está. Alguien lo ve de otra forma. Yo solamente quería decir eso para que quede claro quién está de fondo en la sombra. Ahí, acechando. Uy, uy, uy. Que mueve los hilos. Uy, uy. Bueno, venga. Nada, yo soy Sergio, presento esto y vamos con la lectura de comentarios porque tenemos uno aquí enorme del compañero Sacrón. Que bueno, voy a intentar leerlo, si me trabo, entendedme, pero iVoox no hace saltos de línea. Chicos, sobre Star Citizen, soy Baker, se pronuncia como se escribe, no es Baker, es Baker, desde 2013 y llevo informándome sobre el proyecto semanalmente desde ese año. Chris Roberts tenía un sueño en la cabeza y lo quería llevar a cabo fuese como fuese. Siempre avisa que el juego saldrá cuando tenga que salir, pero ya dieron varias fechas de lanzamiento y por diferentes motivos no sale adelante. Disculpo todas las cagadas porque creo que se trata del único desarrollo de crowdfunding a este nivel, que es 100% transparente. Informes semanales, videodesarrollos, comunicación directa con los backers o periódicos Q&A, que esto es lo de las preguntas y respuestas. Hojas de ruta explicadas y con modificaciones públicas. Todo está ahí y todo el mundo puede verlo. Actualmente ofrece un juego muy amplio, también recomiendo a todo el que esté dudoso sobre si apoyar o no el proyecto que se empape de gameplay actual, porque hay mucho y muy bien optimizado, da gusto jugarlo. Chicos, llevo años siguiéndolo y desde 2016 aproximadamente siempre me surge la duda de ¿y si el dinero no llega? ¿Se retrasará tanto como para quedar obsoleto? ¿Cumplirá o cerrarán? Es la primera vez que aporto a una empresa de estas características, una desarrolladora creada de cero para un único proyecto con personal venido de todo tipo de sitios. Puede ser un final glorioso o una pérdida de esa aportación, como todo en la vida. 24 euros por todo un universo por explorar. En fin, no soy fanboy, aunque lo parezca, de verdad. Pero comparto con miles de personas una ilusión que han conseguido transmitir a los backers. Puede que sea algo ficticio o que nos hayan lavado el cerebro, quién sabe, pero creo que consiguieron hacernos partícipes directos del desarrollo y eso es lo más importante. Muchas gracias por vuestro trabajo y perdonad el tocho. Un abrazo. Wow, un texto alucinante, precisamente de alguien que está apoyando el proyecto, este Star Citizen tan mastodóntico. Y es interesantísimo porque tenemos la oportunidad de que al otro lado alguien que lo está apoyando, alguien que sabe de todas esas novedades, nos lo explique, que eso es una ventaja. Pues sí, la verdad que se agradece mucho, ¿eh? Se agradece la información de primera mano de alguien que lo está viviendo, que lo está haciendo. Por supuesto, es información de parte, lo que a él le gusta, lo que ve. Yo lo que veo es que al final lo que han hecho muy bien es dar a entender de que están ante algo distinto a lo demás. Que esto no es un crowdfunding normal, no es un videojuego normal, y que lo ha percibido así, lo valora. Y yo en eso pues lo agradezco. Sí, a mí lo que me preocupa es que transmite muy bien toda esa sensación de ilusión y de ganas que tiene del juego, que aunque yo no he participado, también las tengo. Es un juego que tiene o que tenía un aspecto estupendo y además estamos hablando de alguien como Chris Roberts, que había hecho juegos muy importantes. El Wing Commander en su momento era, con perdón, la hostia. Y claro, creó una ilusión inmensa, y lo que me da miedo es que al final esto se vaya al garete, que parece mal embocado ahora mismo, y que toda esa gente pues no reciba no solo el juego, sino que se queden pues con esas ilusiones rotas y eso que esperaba pues que no llegue nunca. Que si tiene ahora contenido, parece que, pero realmente concreto, un juego completo no hay. Hay cosas, hay naves, hay trozos que se pueden jugar, pero no es el juego. Y hombre, ya lo comentábamos el otro día, el dinero que les quedaba y lo que gastan anualmente era muchísimo menos y no parece ni cerca de estar terminado. Pero te digo una cosa, si los que apoyan el proyecto, que son los que tienen que estar contentos, lo están, ¿quiénes somos nosotros desde fuera, desde la barrera, para criticar más de la cuenta todo aquello, ¿no? Es para pensar, y desde luego yo creo que al final lo positivo de todo esto, el potencial del podcast, es esta conversación, esta vía que va en dos direcciones, que nosotros hacemos en un programa una serie de comentarios en base a lo que está publicado, porque eso es cierto, pero es que luego viene aquí alguien como el compañero Sacron y nos dice, ojo, cuidado, que es que yo apoyo el proyecto y este es mi punto de vista. Y eso al final nutre este programa en definitiva, ¿no? Desde luego es súper interesante poder ver cómo desde dentro estás siguiéndolo. Y la forma es eso. De hecho, por eso decía, sería una pena que realmente no salga, porque esa ilusión y todo eso que están recibiendo, pues jolín, merece una recompensa y esa aportación, que es el juego en sí. Pero desde luego es muy interesante ver cómo se está siguiendo desde dentro. Eso es, vamos a seguir con esos comentarios. Por ejemplo, el de Zols, que nos pone: me ha parecido un excelente programa, da gusto saber que se intentará mejorar un tanto lo de Sonic, que hayan hablado de lo borroso de Game of Thrones y sobre la calidad de los títulos que ofrecen los servicios de las consolas de sobremesa. Algún día Switch, algún día. Por otra parte, me gusta mucho que abordaran la polémica de Star Citizen con datos algo más empíricos. Por supuesto, también me atrajo bastante que hablaran de Zona Delta. Mira que no escribo muy seguido, pero es una comunidad muy bien constituida y un espacio sensacional para tener un blog. Creo que llevo en la misma desde los primeros meses de su construcción. Sobre sus recomendaciones, me quedo fijo con el Catán Acero, que todos hablan maravillas de él y es un título que se acerca a mis gustos. Un gran saludo. Hombre, Zols es un fantástico escritor. Llevo siguiéndolo desde hace muchísimos años y cada una de sus entradas es completísima, toca todos los temas, da gusto leerle y es verdad, lleva antes más tiempo que yo en Zona Delta, la verdad. O sea que y tú llevas mucho, ¿eh? Sí, llevo muchos años, también desde casi desde el principio, pero fue con un par de meses de diferencia. Y sí, y la verdad es que tiene razón lo de que Katana Zero está fantástico, o sea que hará muy bien en tirar de él. Y además su icono, su avatar es Daft Punk, ¿sí? Así que lo tiene todo. Enhorabuena. Pues ahí está. Luego hay un comentario muy escueto de Rojas iBox que dice: gracias por el podcast. Muchas gracias a ti por oírnos. Y bueno, por favor, se viene Fernan Fantasy 7 con ese nick. ¿Qué podemos decir? Si es que no se puede decir nada más. Y dice: ay, qué recuerdos en la zona foro de MediStation. Participé mucho allí y formé parte de los que impulsaron aquello. Gracias por hacerme rememorar aquella divertida etapa de mi vida. Wow, Zona Foro, hay un montón de historias que si algún día se contaran, eso daría para varios podcasts, ¿eh? Eso sí que tiene un lore profundo. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno. Y tanto, lo de Zona Foro de Mirror Station, todavía aquí ya viene una batalla, pero vamos, voy rapidito. En la época en que estaban los foros de Micromanía y que eran tenían mucho éxito en su momento, de repente tú seguías escribiendo los foros de Micromanía y decían, no, pero los que molan son los de Mirror Station. No, los que molan son de Mirror Station. Y al final, los de Micromanía terminaron cerrando y todo el mundo terminamos en los de Mirror Station directamente. Y era porque realmente tenían muchísima vida. De hecho, todavía siguen teniendo bastante, pero vamos, no tiene nada que ver con lo que era en ese momento el furor de los foros. Es que eran otros tiempos. La manera de comunicación era esa. Sí, sí, tú sabes que, bueno, después de estas revueltas que siempre hay, lo típico de los foros, de que un bando se pelea con otro, pues la última espantada de usuarios a donde se han ido, y hablo de oídas, es decir, que no estoy haciendo spam porque conozca a nadie, es Pacotes. Hay una comunidad que se llama Pacotes, ¿eh? Y donde gran parte de la gente se ha ido para allá. Así como dato, para que lo busquéis. En fin, vamos a seguir. Antillana nos pone, hola, voy a decir algo raro para la mayoría de la gente. Nunca he visto Juego de Tronos. Esto cada vez es más raro, pero ojo, yo también tengo amistades que nunca lo han visto ni lo quieren ver, que ese es el factor determinante. Pues yo les envidio, ¿eh? Porque la verdad es que el día que enganchen van a tener una serie completa, si quieren enganchar, por supuesto, esto es gusto, pero si quieren, que sepan que tienen una serie completa de 8 temporadas, completísima, y que para mi gusto está bastante bien para seguir en plan sin parar, un episodio detrás de otro, y yo, vamos, la envidio, ya te digo. Yo opino lo mismo, a mí me parece una serie fantástica, que está muy bien. Tengo que decir que los libros son mejores, que es un clásico en cualquier cosa, pero aún así está muy bien y por lo menos podrá conocer el final, que con los libros no lo tengo nada claro. Pues sí, ahí hay mucho. Miquelillo, hola batallón, me ha parecido interesante la conversación sobre el tema del crunch. Estoy con Juanjo en que nosotros como consumidores poco podemos hacer. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, son los propios trabajadores los que tienen el poder de mejorar paulatinamente su situación laboral mediante creaciones de sindicatos de trabajadores del sector, si es que no los tienen ya. Organizarse y luchar por sus derechos como lo han hecho y lo siguen haciendo millones de trabajadores en otros sectores. Nadie les va a regalar nada. Fácil de decir y difícil de hacer. Sin más, un saludo y gracias por vuestro esfuerzo y trabajo. Aquí entra en juego el tema de los sindicatos, que luego en un comentario que vamos a leer de Jojor también hace mención a este tema, ¿eh? Sí, yo lo que él dice, bueno, ya lo comenté en el podcast, el problema que tenemos los consumidores es que nos podemos indignar, pero al final uno dice, bueno, pues no compro el juego, pero esa no es la solución, porque repercute negativamente a los propios programadores, porque si hay menos beneficios, hay despidos, hay peores condiciones de trabajo, porque hay más demanda de puestos, así que la solución no es no comprar. La solución, como bien dice Miquelillo, es saber organizarse de alguna manera, que supongo que será a lo mejor hacerlo con sindicatos, que es el sistema estandarizado, y de esa manera intentar atacar el sistema desde dentro. Pero yo, cuando veo esto, lo único que puedo hacer es indignarme, pero no puedo hacer nada más. Es una putada. Eso es. Fijaos, lo que dice Jojor, ¿eh? Luego comento por aquí el del resto de cosas, que es muy interesante, pero por si se me olvida, ¿conocéis Game Workers Unite? Es una organización que intenta establecerse como sindicato en el mundo de los videojuegos en estos temas. Hace un tiempo empezaron, de hecho, en España, y en su propia web dicen, todavía no somos un sindicato, pero estamos trabajando duro para formar uno. Y me resulta interesante, ¿los conocíais? Igual sería interesante, si tenéis la oportunidad, pues de que alguien de allí pase por aquí comentando cómo funcionan, cómo está el tema y demás. Yo tengo que decir que sí, sí que lo conocía, pero claro, estamos en un escenario complicado porque efectivamente todavía no son un sindicato. Hace poco, de hecho, salió una ley o una reforma sobre las condiciones laborales que afectan a todo el marco audiovisual y desde AEBI se negaron a aceptar ese acuerdo porque no respetaba o sentían que no se hacía justicia a las condiciones de los desarrolladores. Y por tanto, todavía estamos en una situación complicada, que no se termina de identificar o darle autoridad al videojuego como entidad propia. Bueno, y aquí hay más problemas, porque incluso está, tú puedes hacer un sindicato en España, pero después ese no podrá ejercer sobre el trabajo que se haga en otro país. Y el problema está en que tú aquí a lo mejor estás trabajando en un módulo de un juego que se publica en Gran Bretaña. Y entonces, ¿a quién afecta la ley? ¿Qué ley es la que hace que se regule el contrato de trabajo? Es que es un lío en el mundo este global. Es muy complicado intentar normalizar esto y hay que hacer un trabajo muy concienzudo y muy sesudo. También te digo que entre no haber y haber, yo prefiero siempre que haya un organismo que regule y proteja a cualquier trabajador, sea el ámbito en el que trabaje. Eso es. Mira, Oscar Pilgrim se va por la tangente y nos hace una pregunta. Dice, ¿alguien sabe el nombre del Mass Effect porno? Entonces, bueno, yo me vi la necesidad de responderle. Digo, hombre, claro, tiene no la necesidad. Hombre, no lo sabías tú, ¿no? De hecho, lo voy a decir públicamente por si alguien más le ha surgido y quiere informarse. Se llama Subverse. Sí, se llama Subverse. Está bastante bien, no solamente por esa coletilla del porno, sino porque, bueno, Atreides, tú lo sabrás, tú lo viste y tiene buena pinta. Hacia el ventilador. ¡Qué máquina, Sergio! ¡Por favor! He desviado la atención. Sí, sí. Esto dice, a mí no solo me acusan de verlo, sino que tú, Atreides, otro día lo dijiste. Digo, vale, es verdad. Es que me llamó la atención porque realmente, y además lo que comenté, no se veía en nada que estuviese relacionado con el porno en lo que era el Kickstarter, pero el hecho es que tenía muy buena pinta de la historia y todo. Lo del porno no me interesaba nada, era la historia de ciencia ficción, obviamente. Así que, pero no sé, sí que tiene buena pinta, ya veremos luego en qué se queda, pero por lo menos estaba bien presentado. Bastante mejor que la mayoría de juegos de esos que te encuentras en el Steam ahora que tienen... Sí. Más libertad, que parece que lo han hecho con dos duros y que lo de sexo sustituye a cualquier otra cosa, como, no sé, trabajo detrás o algo así. Este parece que sí que tiene, o que va a tener. ¿Vale? Yo, a ver, no sé qué dice de mí esto, pero yo lo que vi no me escandalizó, la verdad. Habré visto cosas peores, pero no sé, yo me quedé igual. Así que bueno, ahí está, veis el vídeo y ya juzgáis y valoráis. Luego Apse hace una recomendación, dice... Programa sobre el hundimiento de Dreamcast, por favor, nos lo está pidiendo, que contemos esa historia, una historia, bueno, muy fatídica, pero que ahí está. Sí, ahora, ya. No, tal vez. Quiero simplemente decir que dejó con ganas de más, ¿no? Ese especial de Sonic, ¿no? Donde hablamos un poquito de la trayectoria de Sega en los 90 y parece que quieren un poquito ahí de epílogo, ¿no? Pero la gente se recrea en el barro, en lo sucio, ¿no? Oh, sí, sí, sí. No, es que es bastante curioso lo que pasó. Y aparte iba a decir yo que también por Discord, creo que ha sido Pipes, también nos ha dicho que le gustaría que los informes no fueran solo de juegos, sino que también fueran sobre máquinas y tal, y claro, yo le dije lo que hay, lo que ya sabe todo el mundo porque lo hemos dicho públicamente. La hoja de ruta está hecha y ni se confirma ni se desmiente nada. Simplemente que lo que está no se va a modificar porque ya hay un planning que está hecho y preparado. Y se abren para la próxima temporada o cuando sea, pues se abren un abanico de opciones gracias a todas estas sugerencias. Y que no caen en sacos rotos, simplemente eso. Digo más, nosotros hacemos un planning de, bueno, estos meses son los que tenemos, estos meses están reservados a un informe de emisión, pues venga, entre uno y otro yo propongo este título, tú propones este otro. De cara a consolas, no sería la primera vez, lo hicimos con Wii U, no sé si os acordáis, un especial Wii U. Sí, cuando acabó la vida. Eso es, entonces, eso ya es un indicativo. Yo le diría a los oyentes que si quieren un especial... pues posiblemente ya, hablando en cercanía del escenario que tenemos en el E3, de la nueva One, la nueva Play, posiblemente, si hacemos uno, será post-mortem, porque creo que es de justicia hacer una especie de homenaje a una consola que cumple un ciclo, que cierra un capítulo, y eso se verá cuando tengamos anuncio de una nueva, cuando salga la nueva consola, y esta actual ya se haya quedado un poco desplazada, ¿vale? Pero que eso se va a hacer, que estamos trabajando en ello, que se diría, y que lo tenemos en cuenta. Luego Javier RF dice, gran programa como siempre, chicos, aun con los servicios mínimos, sale adelante. Me ha gustado mucho el a qué estamos jugando de Atreides, ya que, como bien saben por la comunidad de Discord, es un juego que ha calado hondo. A mí sí que me ha gustado mucho la estética y su pixel art, creo que encaja muy bien con el estilo sucio y triste del juego, al igual que lo hacía el Hotline Miami. Su rápido respawn recuerda mucho a este también, para que no dejes nunca un nivel por muy difícil que parezca. Los dos títulos se parecen más de lo que se puede prever en un principio. Mis preguntas, ¿creen que este juego puede ser el Celeste de este año? Me refiero a ese título indie que va a calar hondo y se puede meter entre los mejores juegos de 2019. Y la segunda pregunta, ¿se podría considerar este juego como el Sekiro de los Dark Souls, de los juegos de samurái pixelados y atormentados? Un abrazo a todos y contando los días para el próximo programa. Pues Data, me sumo a los elogios por el gran trabajo de Vic. Wow, aquí hay dos preguntas que no sé cuál me parece más interesante. Bueno, sí lo sé, pero la segunda tiene mucha gracia también. Bueno, decir que me encanta cómo va metiendo el lore del podcast en las preguntas, hablando del Dark Souls, que eso ya es un clásico del podcast, hay que hacer la bromita. Y sobre si es el celeste o no, candidato es. Lo que pasa es que con los indies hay que esperar, porque muchas veces ahí te surge un tapado. A mí me gusta el E3 porque Devolver puede ser que saque alguna cosita ya. Y ya te digo, lo malo de los indies es que tú no las ves venir. Y a lo mejor te llega uno, porque yo este Katana Zero tampoco lo vi venir. Y entonces estoy a la expectativa, pero sí tiene pinta de, por lo menos candidato es a ese honor. Pues ¿sabes tú cuál es el juego indie que para mí, y aquí saco la bola de cristal, igual que cuando predije Final Fantasy VII Remake y nadie me creyó? Pues vuelvo a hacerlo para que quede grabado. De hecho, lo comenté en el programa pasado del martes en esa entrevista. Me llama la atención Baba Is You. Yo no sé si lo conocéis, es un indie que tú lo ves por su... Bueno, pues sí. Me parece interesantísimo cómo juega con el significado y el significante para hacer un juego. De verdad, si tenéis la ocasión de verlo, yo creo que a lo tonto se va a colar en los Video Game Awards, ¿eh? Por lo menos nominado. Yo vi un gameplay y es bastante interesante. Lo que pasa es que el tema del idioma, sí, porque hay que formar la palabra baba y claro, nosotros no somos angloparlantes y ahí te condiciona un poco. Pero por lo demás, la premisa es súper interesante. Eso es. Y yo estoy esperando, aunque creo que Katana Zero puede ser perfectamente el indie del año, pero como muy bien dice Juanjo, hay que esperar porque a saber queda más de medio año. Pero el Blasphemous, si saliera este año, es un juego que tiene una pinta brutal y me gustaría saber si al final va a tener esa calidad que parecía. Además, también se supone que es un poco Souls-like, ¿no? Que iba a ser bastante complicadillo. Y español. Y español. Y con una ambientación espectacular, exacto. Además, un pixel art, mira que comenta Javier Refe lo del pixel art. Yo es que ya digo, vengo un poco ya cargado de pixel art toda mi juventud y ahora sigue siendo, entonces ya tengo mucho pixel art. Y si es igual que el que ya he visto, no me llama mucho la atención, pero se hacen cosas alucinantes. Y lo que he visto de Blasphemous va por ese camino. Tiene un apartado gráfico, al menos lo que han mostrado, que me llama muchísimo la atención. Pues ya sabéis, oyentes, coged la libreta e id apuntando nombres porque nos espera una recta, una segunda mitad del año, porque todavía queda mucho por delante, muy interesante. Y el último de los comentarios que nos han llegado en este bloque es de Alejandro Jiménez, que nos pone: saludos, batallón, gran programa como cada semana, nuestra droga sigue siendo de gran calidad. Sobre la película de Sonic, he de decir que salvo el diseño, que debería tener pena de cárcel, no me desagrada. Es lo que esperaba de este tipo de películas e incluso tiene algún punto que me ha hecho gracia, como el chiste de llevo un niño en la mochila, pero no es mío. Lo que no entiendo es que hayan puesto tantos detalles para los fans, como el diseño de Robotnik del final, los sonidos, el dash, el escenario de los champiñones de Sonic 3, pero que luego se marquen ese diseño y que haya pasado una serie de filtros. Espero que ahora en el proceso de rediseño hayan tomado nota de Detective Pikachu. Y para vosotros, una pregunta. ¿Cuál es vuestra mayor decepción del mundo del videojuego que se os venga a la cabeza? Un abrazo y con ganas del próximo programa. Mayor decepción del mundo de los videojuegos. ¿Quién quiere abrir fuego con esta pregunta? Se refiere en el cine, ¿no? Imagino que sí. No, bueno, sí, en el cine yo digo 95% de películas, así que no. Sí, eso es fácil. Yo creo que habla del mundo del videojuego. Y yo en general, para mí, se ha nombrado en este audio, bueno, en este podcast que estamos haciendo ahora mismo, y es la Dreamcast, que es una consola que a mí me dolió en el alma. Fue decepcionante comprarme la máquina, ver el potencial y ver cómo se me moría en las manos. Para mí fue dolorosísimo. Fue una sensación de vacío, de quedarme huérfano, que no se me olvida. Todo el mundo habla muy bien de Dreamcast y yo no soy el que hable mal, pero sí que digo que a mí me supo fatal su muerte. Fue algo bastante, me dejó bastante, bastante tocado. Bueno, ¿y quién más quiere aportar a esto de las decepciones? Si es respecto al cine, es que no puedo decir otra cosa. Yo creo que el 95% es súper generoso. Me parece que sería el 99%. De hecho, el otro día, no sé dónde lo preguntaba, y me contestó alguien que la que no estaba mal era una peli de terror que habían adaptado de un videojuego, pero Silent Hill concretamente. Pero que aparte de eso, es que por más vueltas que le doy, no recuerdo una película sobre videojuegos que esté no digo bien, sino simplemente aceptable o decente. Te digo una cosa. ¿Sí? Ver Street Fighter por los loles, te aseguro que te ríes, ¿eh? No es broma. Oye, joder, que si te ríes. En serio. Te ríes mucho viendo Street Fighter para reírte. Te ríes muchísimo. Si te lo tomas en plan comedia, es buenísima la película. Sí. No lo digo de broma. Claro. Sí, claro. Tú la estás recordando con cariño, ¿no? Porque, sinceramente, oír a Van Damme haciendo chistes fue uno de esos momentos que no olvidaré jamás en el cine. Es un bodrio infumable. Pero la de Mortal Kombat sí que estaba bien, ¿no? Bueno, es verdad. La primera Mortal Kombat no era del todo horrible. La segunda sí. Fue la excepción. Hay un porcentaje de acierto. No hemos dicho 100%. Es verdad. Sí. Y por supuesto, no estamos hablando de películas de animación, que eso no tiene nada que ver. Ahí sí que te encuentras la de Street Fighter, por ejemplo, que no está nada mal. Exacto. Por eso, pero de imagen real, joder, es que. Pero vamos. Digo, porque somos buena gente. Vamos aquí a lo interesante, a los videojuegos. Videojuegos que hayan sido una decepción. Venga, a ver. ¿Videojuegos o consolas? Boom, por ejemplo. Sonic Boom. Ya que lo tenemos cerca. Y no está Tony. Ay, eso suena cobarde, ¿eh? No, es que lo tenía muy cerca, lo siento. Y ese Sonic Boom, al fin y al cabo, ya comentamos algo en el programa anterior sobre ello y sobre los desarrolladores. Y es que, ¿qué le vamos a hacer? El Sonic Boom es muy malo. Le dieron muchísima pompa, si os acordáis, los anuncios. Ese aspecto tan indescriptible de Sonic, que solo lo han conseguido mejorar con el diseño de la película. Y te digo más, Atreides, yo recuerdo que cuando se anunció se dijo, no está siendo hecho por un estudio formado por excomponentes de Naughty Dog, y todo el mundo, madre del amor hermoso, lo que va a salir de ahí, la quinta esencia. Y luego fíjate, pero bueno, a ver. Sí, luego entendimos por qué ya se habían echado, sí. Que ese Knuckles puesto de esteroides, tío, buah, a mí me dolía, ¿eh? Pues por mi parte, si se está refiriendo a películas, ya habéis dicho que un montón, pero voy a decir una al azar, Prince of Persia. Me parece, vamos, un bodrio de proporciones épicas. Y como esa, un montón, pero tampoco me quiero enrollar mucho. Y como decepción del mundo de los videojuegos, yo voy a tirar por el Kinect, quizá, ¿no? Porque yo creo que fue un aparato que al final no encontró su lugar. Además, el hecho de venderlo obligatoriamente con los primeros modelos de Xbox, pues fue una puñalada para mucha gente. Y luego el hecho de tener una compañía como Rare haciendo juegos para ella, en vez de explotar todo su potencial y todos sus IPs. Pues fíjate, totalmente de acuerdo. En mi caso, por no repetirme, que podría ser fácil, en cuanto a películas, voy a citar la de Final Fantasy, con todo el dolor de mi corazón. Tengo que decir que aquello, hombre, nos dejó momentazos. El Sephiroth de esa famosa entrevista de Susana Griso, pues sí, eso estuvo muy bien. Pero lo que es la película en sí, bastante regulera. Y luego, en cuanto a juegos, podría decir también unos cuantos, pero voy a decir Watch Dogs. El primer Watch Dogs. Yo recuerdo cuando se anunció aquello, ya no solamente gráficamente, que luego tuvo un downgrade y tal, sino la premisa de, ojo, que todo lo que ves, esa gran ciudad, vas a poder hackearlo, que va a ser interesante, y luego todo se reducía a darle un botón, un semáforo que a lo mejor le dabas y provocabas un accidente, pues vale, pues ya está, un tal. Entonces me supo a poco y fue una decepción en ese sentido, pero bueno, supongo que estas cosas ocurren y ya está. Y luego también todo lo que rodea el juego con esas coñitas de parte de Ubisoft hacia GTA, ¿no? Diciendo, como yendo de superior, mirando por encima del hombro al título de Rockstar, y luego le salió el tiro por la culata. Yo creo que aprendieron mucho de aquella etapa, sin duda, así que bueno. Luego también tenemos más comentarios, es que tenemos muchísimas cosas en el Responde. De hecho, tengo que agradecer que algunos compañeros se acordaran de mí cuando se anunció ese tráiler de Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, Cristian Aranda, que dice, buenas noches, Batallón, y en especial a ti, Sergio, que tenemos nuevo tráiler de Final Fantasy VII. ¡Tenemos fecha para junio! Ya aquí todo el mundo se ha venido arriba, ha sido muy ilusionante, y yo, bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por ese cariño, ¿no? Que cuando veáis esta cosas, os acordáis de nosotros. Eso es alucinante. Y luego, Miguel Ángel Medina nos pone, saludos Batallón, escribo esto después del último State of Play, que viví en directo con vosotros y los compis del Discord, y no puedo ser más feliz con el tráiler y la confirmación de que saldrá para Play 4. Y vaya pinta, no cabe duda de que será un juegazo. Pero ahora me preocupa algo y mucho, lo de entregas por capítulos. ¿Les va a dar tiempo a terminar todos los capítulos para que salgan en Play 4? Si es así, habrá muy poco espacio de tiempo entre un capítulo y otro. ¿Y si sale solo el primero en Play 4 y el resto en Play 5? No creo que Sony o Square se atreva a hacer eso. ¿Y si sale el juego completo? Es que otra alternativa es complicada a estas alturas de la generación. Lo mismo, me equivoco y hay otra posibilidad que no he contemplado. Iluminadme, hijos de Pluta, me interesa saber qué pensáis. Un abrazo a todos los compañeros, si es que sois, bueno, para comeros, y por supuesto a mis compis del Discord, que son lo más. Es una cuestión que de hecho respondimos el martes cuando hablamos del State of Play, así que tampoco vamos a detenernos mucho. Pero bueno, por no dejar la pregunta aquí en el aire, rápidamente sí que quiero saber qué pensáis. ¿Cómo van a hacer esa partición, ese troceado de este juego? Como dice aquí el compañero, el primero en Play 4, el siguiente en Play 5, todo en Play 4 y aprovechar la retrocompatibilidad. No sé, ¿qué pensáis? Yo no pienso opinar nada de Final Fantasy VII Remake nunca más. Voy a fallar, psicología así que no inversa, lo voy a hacer más. Y ya está. No, simplemente voy a hacer caso a todo lo que tú digas, Sergio. Ya. Bien, visionario. No, yo simplemente quiero aclarar a la gente que parece que cuando llega una consola nueva, la otra como que tiene una muerte súbita. Y no hay que pensar así. Quizá tengamos un año y medio quizá, en la que convivan ambos sistemas, ¿no? Esa transición entre uno y otro, y esos capítulos extras que se nos vendrán de Final Fantasy sigan llegando a Play 4, que no va a ser dejarla de lado de repente el día 1 de salida de Play 5. Y yo tengo una aportación no muy optimista, pero de las opciones que dices, si a lo mejor me he dejado una, sí que se ha dejado una, y es que salga directamente todo para PS5. Anda, eso anda. No puede pasar. Eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? No puede pasar. Espero que no, vamos, por Dios que no. No. Porque vamos, nos da algo a todos. A ver, acuérdate que en el tráiler salía al final, en las letras del final, cierto, ponía PS4. Así que cierto, tiene que salir algo en PS4. Oye, pues no creas, yo esperaba que no, pero el miedo al decirlo lo tenía. Así que tienes razón. Con las letras de PS4 tranquiliza bastante, la verdad. No, yo, vamos. Bueno, creo que es un tema del que hablamos muchísimo el martes, entonces tampoco vamos a ser redundante, pero únicamente por recalcar una idea que dejé entonces y quiero volver a dar, es que nos preparemos. Que os preparéis, queridos fans de Final Fantasy VII, porque vamos a vivir lo mismo que nos pasó con Kingdom Hearts. Todo ese proceso de llegar hasta el 3. ¿Vale? Lo que quiero decir es que esto del formato por entregas se va a traducir en esperar mucho. Pero, ¿por qué no te has puesto el rever para decir eso, Sergio? Cuando lo tienes que usar, no lo usas, hay macho. Que... Bueno, a ver, déjame remediarlo. Voy a volver a hacerlo. Queridos fans de Final Fantasy VII, se avecina un periodo aciago, oscuro, negro, pero hay que ser fuerte como lo fuimos esperando este gran juego. Ya está, yo creo que esto es suficiente y ahora sí que sí. ¡Bravo! En fin, ya sabéis que esto es la magia del Responde. Lo que hablemos la siguiente semana se va a producir. Así que podéis hablar de lo que queráis, que se va a hacer realidad vuestros sueños. Así que ya está. Bueno, Aitor, ¿qué te parece si vamos con esa lectura de likes de ese último programa que hicimos, que seguro que hay unos cuantos? Muy bien, sí, pues tenemos 78 likes de esta maravillosa gente que empiezo a citar: Nintendo Nada, Miguel Ángel Medina Domínguez, Percalín, Jesús del Casar Suárez, Cartilo, Danquitas 1981, Andrés García Luque, Last Night Club, Jorge Makemba, Nico, Pablo Bonal, Jorge Yes, Javi Martín García, Vici 88, Abse, Juan Antonio Góngora Martín, Pipes, Victorius, Oscar Pilgrim Mora, Cristiana Aranda Carretero, Jeff JP, Fede Orth, Roberto, El Cortador de Podcast, Juanjo Perni, Helu 2703, Jojor, Cer Diablo, Miquelillo, Adrián Chenko, Calacas, Raquero, Descender, Adán Hernández, Cafasán, Javi RF, Spawn 0029, Fermín Gamboa Martínez, Rojas, Yandax, Salore, Magic JGR, Corsos, Reigns, Chicha Retro, Iván 4277, José Manuel, Nova, Zols, Nacho Silva, Lucifiero, Algua, Buis, Daviduco, Mario Alberto Mariño, Rey Trecemón, Alfastigma 94, Dark Sida, Uda, Sacron, Idrial, Niklas 08, En la Boca del Cinéfago, Juan Russo Díaz, Juan Connor, Okabe 16, Elmes Guay, Alice Ingel, Ofeliac, se viene Fernan Fantasy 7, Igor Usan, Peter Griffin, Alejandro Jiménez Cruz, The Pit 51, Lord Soth, Niceros, Booker de Wiz y Carlos Sanz Muñoz. Muchísimas gracias a todos. Eso es, muchas gracias por estar ahí una semanita más y ahora sí que vamos a despedir este Responde. Aitor, nos vemos la semana que viene. Pues nos vemos la semana que viene. Ya se va acercando L3, cada vez, no sé si vosotros os mordéis las uñas o no, pero por favor, cuidado con eso, porque vamos, está a la vuelta de la esquina. Eso es, como sigamos mordiendo, vamos a dar al nervio, vamos, esto va a ser horrible. Pero bueno, ya queda muy poquito, estamos en tiempos de descuento, y lo mismo, Juanjo, nos vemos muy prontito el martes que viene. Pues sí. Nos vemos en el próximo programa y lo de siempre, si se mandan comentarios suficientes, haremos otro responde y si no, pues no lo haremos. Esto es cosa vuestra. Como vosotros queráis, así obraremos. Eso es. ¿Y qué te iba a decir? Digo, bueno, nos vemos el martes que viene, pero es que para este sábado tenemos una cosita para mecenas, ¿no? Ah, yo ni confirmo ni desmiento. Yo aquí hago lo que me dice el director y yo no tengo nada más que hablar, señoría. Pues ahí lo dejamos. Ojo, es un espejo, ¿eh? Ahí lo dejamos. Y a Trades lo mismo, nos vemos en el próximo programa. Pues sí, el martes que viene seguimos con esto. Hasta ahora. Eso es, nos vemos. Yo soy Sergio y nos vemos muy prontito. Un saludo. Adiós. Chao, chao.